Radio. 11 y 43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad en la jornada de hoy. Y lo hacemos pues hablando precisamente con colectivos, y entre ellos con la Peña Flamenca de Ubrique. Colectivo o entidad más bien que ha venido trabajando durante el último trimestre del año pasado con la celebración, recuerden, del concurso de arte flamenco, la 32 edición del concurso de arte flamenco, que quedaba en suspenso con la pandemia en marzo del año pasado. Se retomaba el concurso en octubre, se celebraba la final el 31 de octubre en el IES Maestro Francisco Fatou, y prácticamente después de esa final pues quedaba paralizada la actividad de la peña. Se comenzaba a trabajar de cara a el desarrollo de la nueva convocatoria del concurso, pero si bien es cierto que las circunstancias que hemos tenido con la alta incidencia de COVID en nuestra localidad durante la última quincena de marzo y abril, pues ha paralizado todavía más la actividad de la peña. De hecho, impedía además también que se pudieran reunir los socios para debatir cualquier otra cuestión. Y en todo este proceso, pues también la peña ha ido realizando el traslado a la que va a ser su nueva sede. Vamos a hablar de este asunto con la secretaria de la Peña Flamenca de Ubrique y vicepresidenta de la Federación Provincial de Peñas, con Ana Blanco, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Ana Blanco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, hay novedades en cuanto a la Peña Flamenca de Ubrique, porque habéis comenzado lo primero a retomar la actividad, ¿no?, que se había visto un poco paralizada por las circunstancias que hemos tenido. Y sobre todo porque, a pesar de que no haya habido actividad de cara al público, vosotros habéis tenido unos meses de intenso trabajo, porque habéis estado en pleno proceso de traslado de la peña, ¿no? Pues sí, como dije anteriormente, por octubre, aunque las circunstancias no sean las mejores, siempre se trabaja por lo que nos gusta y en este caso la cultura. Nosotros no hemos estado parados, sino que hemos estado trabajando en silencio y con todas las medidas de seguridad posibles. Una vez que terminamos nuestro concurso el año pasado, pues nos tocó de la mejor manera, de la mejor forma y con mucha ilusión montar lo que es nuestra nueva sede. Y eso es lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo. De hecho, ya habéis publicado vosotros en redes sociales el cartel de la entrada de la que va a ser, bueno, pues precisamente la nueva sede de la Peña Flamenca de Ubrique, ¿no? Pues sí, hace pocos días ya uno de los colaboradores nuestros, porque eso sí, desde aquí decir a todos los colectivos y todos los establecimientos de Ubrique que frente a la que estamos viviendo y económicamente como está todo, no nos podemos quejar, porque el flamenco en Ubrique se quiere y hemos tenido muchísimos colaboradores para, tanto económicamente como a nivel de horas de trabajo, ayudarnos para montar nuestra sede. En este caso, lo último que se montó fue nuestro cartel de la puerta, para que todo el mundo sepa dónde es, ya que todo el mundo sabe que es en la calle Reyes Católicos, bueno, la calle de Correos, para que todo el mundo lo sepa mejor, y decían todos, ¿pero cuál es? ¿Cuál es? Bueno, pues ya no hay problema, ya está el cuartel para que vean dónde está allí su casa. Es decir, que muy ilusionados, porque ya quedan los últimos retoques del final. Esperemos que a todo el mundo le guste, lo hemos hecho de la mejor manera posible y de la manera más coqueta y flamenca ha quedado. Lo de dentro, pues ya se verá. Eso no lo voy a publicar, eso ya se verá en su momento. Claro, porque hay que señalar, ¿no? Es importante también decir que aunque la Peña Flamenca de Ubrique se ha trasladado a su nueva sede, situada en el edificio del antiguo mercado de Abasto, aún permanece cerrada al público, y así va a permanecer al menos hasta que comience, bueno, pues a darse forma a las próximas iniciativas que tenéis en mente. Pues sí, la peña ahora mismo está cerrada, pero vamos, no quiere decir que todo el mundo que cuando vea la puerta abierta y quiera un poco conocer o ver o saber qué se cuece allí dentro, pues nada, solo tiene que abrir la puerta, que siempre habrá un directivo por allí trabajando con mucha ganas e ilusión, y seguro que se la enseña. Pero claro, ahora mismo nuestro objetivo es terminarla del todo, porque como he dicho antes, quedan los últimos detalles y, como no, nuestro concurso. nuestros socios, que desde aquí también darles las gracias porque han estado colaborando con su cuota desde el primer momento. Yo sé que están un poco cansados, que nos echan de menos y echan de menos lo que es el flamenco en Ubrique, pero desde aquí le digo a todos que el flamenco vuelve y que vuelve dentro de poco. Y vuelve con más ganas e ilusión que nunca, tanto por directivos como por artistas, que sabemos que la cultura ha estado un poco abandonada o aburrida, por así decirlo, y tiene que ver la luz, y también pues estrenamos lugar. Vamos a hablar un poco detenidamente de todo ello, si te parece, ¿no? Por ejemplo, la sede, que hasta ahora ha sido la sede de la Peña Flamenca conocida, la situada en la Plaza de la Verdura, esta ya no está activa, ¿no? Esa sede ya se cerró y ahí no estáis vosotros. No, ahí no estamos nosotros. Desde el día 31 de diciembre de 2020, dejamos, después de tantísimos años, dejamos aquellas cuatro paredes con tanto arte y tantas historias que ocultan. Pero bueno, a mí personalmente me dio muchísima pena porque yo nací ahí, literalmente. Sí. Yo todo lo que sé y aprendí, lo aprendí ahí con muchos de los que se fueron y con muchos de los que todavía están conmigo. Pero bueno, se cerró una puerta y se abre otra con muchísima ilusión y muchísimas ganas y de aprender y de escuchar y de disfrutarla, lógicamente. Pero allí no estamos, ya estamos abajo para cualquier tipo de información, como siempre, el teléfono de contacto de la peña, las redes sociales o allí en nuestra sede. Y bueno, también es cierto que todo este traslado se ha llevado a cabo en un momento en el que, bueno, estábamos nosotros con otras cosas, ¿no? Con la alta incidencia de COVID en Ubrique, con la situación que tenemos actualmente y, bueno, pues en vuestro caso no ha habido actividad en el sentido de las clases de baile, las clases de guitarra, las de cante, todo esto. Imagino que desde el 31 de diciembre no se ha estado llevando a cabo ninguna iniciativa, ¿no? De lo que es la peña, ninguna actividad. Pues en la peña, la actividad en marzo de 2020, cortamos la actividad entera y después, pues tanto todas las academias, tanto de castañuelas como de cante como de baile, pararon. En octubre, sí. Yo como monitora de fillicidad, de flamenco terapéutico, volví a dar las clases con todas las medidas pertinentes, pero por temas de limitaciones, edad y cierres perimetrales, tanto la actividad de cante como la de castañuela se quedaron paradas. Aún así, siguen paradas. En diciembre, cuando terminamos de dejar aquel local, pues yo personalmente me alquilé un salón para no dejar mis alumnas, en este caso, sin esta actividad, porque es como si fuera una terapia y para ellos es como si fuera una medicina. Entonces es como si el médico te quita el paracetamol para el COVID, pues lo mismo. Le faltan los pies y las manos. Entonces yo hablé con ellas y estoy dando las clases en un salón. Las de cante, como los profesores son de fuera y hemos tenido cierres perimetrales hasta hace muy poco, pues claro, no han podido venir, la incidencia alta en Ubrique y demás, pues la seguimos teniendo parada. Y las de castañuela, pues igual. De todas maneras, una vez que abramos la puerta y demos el pistoletazo de salida, por supuesto, está todo el mundo invitado a participar y apuntarse tanto en la escuela de cante, como en la de castañuela, como en la de baile. Claro. Los profesores serán los mismos. En la escuela de cante serán Montserrat Roldán y Antonio Heredia, y en la escuela de castañuela será Isabel Benítez. Y como flamenco terapéutico y también se dará algo de flamenco, pues seré yo. Bueno, pues esto en cuanto a lo que sería la actividad de las escuelas, ¿no? Las escuelas de flamenco que tiene la propia Peña Flamenca de Ubrique. Luego, además, también están los distintos espectáculos que ofrecéis con las galas de flamenco. Estas, obviamente, también se han paralizado, ¿no? Y el propio concurso. El concurso siempre está programado para que comience en febrero. Es tradicionalmente el calendario, ¿no? Comienza en febrero, termina en junio. Este año el concurso no ha podido empezar febrero por las circunstancias que tenemos, tan excepcionales, ¿no? Como hemos comentado, también con el proceso de cambio de la peña de lugar, y va a empezar, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo podría empezar el concurso? ¿Cuándo tenéis pensado vosotros que arranque la nueva edición? Pues el concurso, ahora mismo pensar en una fecha es complicada, primero por la situación. Pero se va a hacer, ¿no, Ana? Sí, a nivel administrativo, pues nos quedan algunas cosas para poder abrir. Pero se va a hacer, se intentará hacer en la nueva sede, con todas las medidas, y se hará en verano. No sé si en junio, julio o agosto. Pero agosto yo para mí lo tengo tachado, porque no me gusta ese mes para hacer un concurso, porque hay muchísimos festivales, la gente de Ubrique y de los demás sitios están de vacaciones, hace más calor y demás. Pero bueno, yo creo que dentro de muy poco, a corto plazo, ya veréis la publicación de las bases, los carteles y demás. Estamos trabajando para ello. Así que en el momento que nos deis la luz verde, ya empezamos a andar sobre ruedas. ¿Y cómo será ese concurso que estáis planificando? Porque estamos con las circunstancias que tenemos, como decíamos antes, ¿no?, en tiempos de COVID. Cuando vosotros reformulasteis el concurso el año pasado, lo realizasteis prácticamente en un mes lo que quedaba, en octubre, ¿no? Se llevaron a cabo las sesiones que quedaban y la final. ¿Cómo sería el concurso este año? ¿También más reducido, no tan largo en el tiempo? Claro, el concurso va a ser muy parecido al del año pasado por el tema de restricciones y demás. Entonces se hará corto también, de un mes aproximadamente o un mes y medio aproximadamente, exactamente no lo puedo decir. Vale. También está la opción de, en vez de los viernes, hacer los viernes y sábados para que entren más participantes. Pero como ya os digo, esto es depende de muchos factores. Ahora mismo es que montar algo y organizar algo es muy complicado. Claro, porque hoy tenemos una... Claro, hoy tenemos una norma y mañana tenemos otra. Claro, pero también depende de los participantes, de la inscripción. De todas maneras, a mí me da la impresión, Ana, tú que te mueves en ese círculo, además, sobre todo a través de la Federación de Peña, que interés seguro que hay, ¿no? Porque el concurso de Ubrique es un concurso muy atractivo por la bolsa de premios y la situación que tenemos ahora mismo pues es de inactividad, ¿no?, en este marco, por así decirlo, ¿no?, en el terreno de espectáculos, flamencos y demás. Así que yo imagino que si se retoma va a haber una gran expectación de participantes. ¿Vais a acotar vosotros de alguna manera la participación? Sí, porque, bueno, como ya sabemos, desde el 2020, en el 2020, para el concurso de 2020, se abrió el plazo de inscripción. Entonces hubo muchos participantes de las dos modalidades que se quedaron apuntados. Una vez que cortamos por la circunstancia, cuando retomamos tuvimos que acotar, porque todo el mundo que estaba apuntado no se podía apuntar porque el tiempo era reducido, tenía que haber un horario y demás. Entonces este año, pues al igual, se priorizará a las personas aquellas, aquellos participantes de las dos modalidades que se apuntaron en su momento, para no dejarle sin que no participen, porque no es porque ellos no quisieron, sino por las circunstancias. Entonces se le comunicará a ellos si pueden bien, y si no, pues nada, se abre plazo de inscripción nuevo y listo. Máximos y mínimos, ¿contempláis algún número? ¿Tanto de cante, tanto de baile? No tenemos un máximo y un mínimo, pero sobre 18 o 20 de cada modalidad aproximadamente, como siempre, todos los años más o menos han entrado 12 de un lado y 12 de otro, 18 de una modalidad, 18 de otra, más o menos como todos los años, siempre y cuando sabiendo el tiempo que tenemos, cuándo lo vamos a organizar. Estamos hablando ahora mismo por encima. Claro. A lo mejor el concurso es un mes, como que es de dos meses. Entonces, en un periodo de un mes no te caben los mismos participantes que un mes y medio. Todo esto habrá que ir viendo conforme se vaya cerrando, ¿no?, todo lo que sería el calendario en torno al concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique. Y recordemos que el concurso, el desarrollo del concurso, sería ya en la nueva sede, por lo que coincidiría con la inauguración, con la apertura al público de la nueva sede de la Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Pues sí, se está trabajando y se está estudiando para que en la mayor brevedad posible se pueda celebrar en nuestra sede, aunque como todos los años la final se hará en el IE Francisco Fatou, por comodidad y espacio a nivel de tantos participantes, pero se trabajará para ello. Para todos nosotros no hay mayor ilusión que abrir nuestra peña nueva con un nuevo concurso y cayendo la que está cayendo. Bueno, es decir, sí, sería desde luego un logro, ¿no? Esperemos que eso también signifique que estamos mejor, que eso, claro, eso es una señal de que estaríamos mejor, ¿no? La situación, más gente vacunada, con menos riesgo, en fin, y se podrían hacer todo este tipo de cosas, así que esperemos que eso sea así. Ana, cuéntanos la nueva sede de la Peña Flamenca de Ubrique, situada, como decíamos, en el edificio del antiguo Mercado de Abasto, entrada por Reyes Católicos. Tenemos el cartel ya colocado en la entrada de la puerta, para que se localice, ¿no?, el espacio que va a ocupar a partir de ahora la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Cómo son las instalaciones interiores? Porque recordemos que este espacio ha sido habilitado especialmente para la peña, así que cuenta, no sé si cuenta con espacio de vestuario, de equipo de sonido, insonorización también, que es un aspecto muy importante, ¿no?, que se ha estado trabajando, y además creo que algún que otro quebradero de cabeza, ¿no?, la insonorización del espacio. En fin, cuéntanos un poco cómo está la nueva sede. Bueno, pues la nueva sede es preciosa. Yo qué voy a decir, a mí me encanta. Es verdad que todos estamos acostumbrados, después de tantos años, a la sede que teníamos. No tiene nada que ver. Está adaptada con todas las cosas necesarias ahora mismo para todas las barreras que hay en este mundo, ya sea para gente minusválida, puede entrar por la puerta porque no hay ningún escalón. Hay un cuarto de baño, en este caso, adaptado para minusválidos. Hay dos cuartos de baño, como siempre, para hombres y para mujeres. Tenemos nuestra barra del bar con la cocina, una barra preciosa, porque es preciosa. Tiene también ventilación, tiene tres ventanas. Después en otro cuarto de baño también tiene otra ventana y en los vestuarios también. Tiene dos escenarios, uno en alto, no tan alto como el que teníamos, pero mucho más bonito y elegante, y tiene otro bajo. En este caso, los dos escenarios están juntos, uno arriba y otro abajo, uno se utilizará para lo que es las actuaciones y demás, y otro, pues como siempre hemos hecho, por ejemplo, el Día de la Poesía, el Día de la Mujer, exposiciones de libros o presentaciones de libros, algo así más coqueto, pues utilizaremos el de abajo. Tenemos un equipo de sonido totalmente nuevo, ya no vamos a estar con que se acoplan los micros. Tenemos sillas, mesas, dos vestuarios, uno para hombre, para mujer, o uno para cante y para baile. Ya eso lo iremos viendo según las necesidades de los artistas que lleguen, que nos vengan a nuestra peña. Después está insonorizada entera, sí que es verdad que para que nadie le coja de sorpresa, tiene columnas, pero bueno, ante el problema, soluciones. Entonces, nosotros llevamos tiempo estudiando las cosas y demás para que nadie tenga problema a la hora de ir y ver el espectáculo que haya en cada caso. Después, como todos los años y como en la otra sede, tenemos todos los cuadros puestos en nuestras paredes, lógicamente sin un boquete porque está insonorizado, y los hemos seleccionado. Primero, una parte están todas las directivas desde que empezó la peña, bueno, los cuadros que había en la peña, todas las directivas, en otro lado están todas las placas, en otro lado están todas las fotos de todos los aficionados, artistas y famosos que han dejado su recuerdo allí. Después, no sé, hay muchísimas cosas. En uno de los vestuarios hay ducha, por si acaso cuando terminan de bailar se quieren duchar y demás. Tenemos aire acondicionado y calefacción y es muy bonito. Bueno, es que en cuanto a prestaciones no tiene nada que ver, ¿no?, con la anterior sede, desde luego. Claro, no tiene nada que ver porque primero la localización, que está a pie del centro. Es verdad que el encanto, la flamencura y el embrujo estaba allí arriba, pero bueno, siempre hay que dejar un lado para cerrar una puerta para abrir otra. Entonces no podíamos tener una peña en dos lados. Entonces, pues, elegimos esto. Yo pienso que va a ser un acierto porque poco a poco ahora mismo es muy complicado todo porque los aforos serán reducidos, distancias de 1.5 metros y demás. Entonces, esto nos hace que entrará menos gente. Pero bueno, sin problema y organizándonos y demás. Yo pienso que le va a gustar a todo el mundo. También tenemos una oficina donde, bueno, se trabajará allí y saldrán de allí todos los proyectos y todas las ilusiones. Y bueno, de todo un poco, iluminación, de todo un poco. Yo creo que no le falta ningún detalle. Y si le falta algún detalle, pues nada. Si se puede poner, pues solo tienen nada más que decirlo que no nos molesta. Claro, lógicamente, siempre se aprende. La antigua sede de la Peña Flamenca, la que hasta ahora estaba situada en la Plaza de la Verdura, contaba con un aforo importante, hombre. No era el IE Maestro Francisco Fatou, que es el que más aforo puede tener un espacio cerrado aquí en nuestra localidad, pero sí que contaba con una importante capacidad. ¿Cuál es la capacidad que alberga sin tener en cuenta medidas COVID? ¿Sabes lo que te pregunto, Ana? Sin tener en cuenta medidas COVID ninguna, ¿cuál es la capacidad que tendría la Peña en el espacio nuevo? Bueno, pues la capacidad ahora mismo estaría por determinar. Vale. Porque, como ya le digo, eso lo lleva el ayuntamiento y demás, y eso es una de las cosas que nos quedan por saber. Pero yo creo que sobre 60 personas, creo que sí, creo. No lo sé. Esto es así, a mano alzada. Sí, sí que es verdad que habrá que adaptarse también a las medidas COVID, lo que te permite la normativa, entonces eso quedaría muchísimo más reducido, ¿verdad? Claro, el aforo yo imagino, ya le digo que esto es todo a mano alzada, será sobre 20, 25 aproximadamente, la mitad de lo que sea, la mitad del total. En fin, esto, como decíamos, es hablar por hablar, pero sí una estimación de lo que nos va a deparar en el futuro este nuevo espacio en la Peña Flamenca de Ubrique. Y bueno, pues no solo esa posibilidad que tú nos comentabas, ¿no? Porque la Peña sigue abierta también para colaborar con cualquier otro colectivo, con cualquier otra asociación que quiera utilizar este espacio como momento puntual para desarrollar sus iniciativas y actividades. Por ejemplo, cada año el colectivo, ¿no?, de Mujeres Poetisas organiza allí su encuentro poético en la Peña Flamenca, y esto, bueno, pues es una circunstancia que vosotros abrís también ahora en un lugar más céntrico, pues quizás surgen más iniciativas, ¿no?, a desarrollar en vuestro espacio. Claro, lo que le decía, hay momentos que nosotros hemos tenido lo de la poesía, en otro momento hemos tenido conferencias, antes conferencias de flamenco o de cualquier actividad, pues bueno, siempre y cuando se pueda y se cumpla todo y demás, pues se podrá celebrar cualquier acto. Cualquier evento, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues esto, como decíamos, es la noticia del día, ¿no? En realidad, ya se ha procedido al traslado. De hecho, ya se procedió hace tiempo, porque yo estoy mirando por aquí en vuestras redes sociales, Ana, y celebrasteis el 21 de noviembre una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día en el que, bueno, pues se hablaba precisamente del cambio de razón de domicilio, domicilio social de la Peña Flamenca de Ubrique. O sea, que esto ya se estaba realizando desde hace algún tiempo, pero sí que es cierto que ha sido un proceso largo, ¿no? Tenía que tener su momento para también anunciarlo, ¿no?, y empezar a trabajar. Tampoco las condiciones han sido las más adecuadas, ¿no?, para poder realizar nada. Claro, sí que es verdad que hay muchas formas de hacerlo, yo lo entiendo, pero cuando todo el mundo estaba en su casa, no puede reunir a los socios y demás, y está todo paralizado, pues es muy complicado que llegue, que hagas una, por ejemplo, una reunión. Sí que sabemos que tenemos, por ejemplo, las videoconferencias que ahora se han puesto de moda y demás, pero es que todo el mundo partimos de la base que el 90% de nuestros socios, pues algunos sí que están bien puestos en lo que son las redes sociales y entienden, pero otros no, por ejemplo, a la hora de hacer una videoconferencia. Entonces, sí que es verdad que el boca a boca, tanto para lo bueno como para lo malo, funciona espectacular, y sobre todo en un pueblo, pues con el boca a boca se puso en las redes y demás, pues hicimos una asamblea. No nos quedaba otra. Claro. A la hora de, eso es como a la hora que vayamos a inaugurar nuestra sede. Nuestra sede no se va a inaugurar como nosotros quisiéramos, allí todos tomándonos algo, un espectáculo de cante, no. Estamos estudiando otras alternativas para que todo el mundo pueda verla y digamos que la vean antes de actos, del concurso en este caso, que será el primer acto que se hará. Pero claro, será de una manera un poco más... Claro, como una especie de como una especie de jornada de puertas abiertas controlada, ¿no? Claro, ahí está. Va a ser un poco más frío, pero bueno, llegará el momento en que lo celebraremos y todos brindaremos y abriremos la puerta otra vez, aunque esté abierta. Claro, es que se han sumado muchas cosas, ¿no?, para la peña. La verdad que ha sido un año complicado, porque se ha sumado el cambio de el traslado, ¿no?, de espacio, de sede, que esto ya era, bueno, pues un trabajo también considerable, y a todo ello, pues en la situación que estamos, ¿no?, en plena pandemia, con además los contagios que hemos tenido aquí en la localidad, en fin, todo esto ha ralentizado los procedimientos, ha dificultado además también que se pueda llevar a cabo, pero bueno, ya vais en camino, ¿no?, que es lo que queríamos anunciar hoy, ya vais en buen camino. Sí, ya vamos en camino, ya vamos para adelante, no hemos dejado de ir para adelante, pero bueno, ha costado trabajo y sí que es verdad pues que desde aquí pues queríamos anunciar algo que poco a poco ya va llegando al fin, ya se ve la luz después del túnel y sobre todo por todos los socios que están pagando mes a mes y que quieren actuaciones y quieren saber y quieren ver y quieren... lo normal, disfrutar. Claro. Entonces, pues desde aquí yo les digo que muchas gracias por estar apoyando, en este caso económicamente, a los 100 socios que tenemos. Y nada, que queda muy poquito para disfrutar de nuestras cuatro paredes flamencas y que estas cuatro paredes pues tienen que escuchar y aprender todo lo que las otras cuatro paredes saben. ¡Qué bueno! ¡Ah, claro! Muy bueno, Ana. Pues sí que le toca ahora, ¿no?, en la novata. Le toca ahora. Pero que no nos olvidamos de ello y lógicamente tenemos muchísimas ganas de ver aquello con gente, un espectáculo de flamenco y decir, hemos vuelto frente a las adversidades y la situación que tenemos. El ayuntamiento, por supuesto, está trabajando súper bien con nosotros, también a nivel de la federación, el Instituto Andaluz de Flamenco y la Junta de Andalucía. Esto no es una cosa fácil a nivel de papeleo y de administrativo, pero bueno, todo lo que se quiere se consigue antes o después. Claro, pero lo conseguiremos. Para que, bueno, pues tenga la Peña Flamenca ese espacio ahí, ¿no?, esa sede en este lugar, pues hay también procedimientos administrativos que se tienen que cubrir, que un expediente que se tiene que ir trabajando y tramitando, y en todo ese proceso pues también se está inmerso, ¿no? También eso ha influido, desde luego, ¿no? Claro, es una de las cosas que más ha ralentizado, porque no es solo en este caso que se escuchan voces por ahí diciendo, es que el ayuntamiento, ¿qué espera? Es que no es solo el ayuntamiento. Si fuera solo el ayuntamiento, fuera solo la peña, pues vámonos para adelante. Pero cuando una cosa tiene más implicaciones, más, claro, va más lento. Entonces, en este caso, va a la Junta, sabemos cómo está todo de la Junta y demás. A nivel de la que está cayendo, hay cosas más importantes que en este caso una peña. Claro. Está feo decirlo, pero es verdad que hay cosas más prioritarias, entonces esas cosas tienen que salir antes que nosotros. Pero bueno, ya poco a poco ya queda menos y se buscarán todas las soluciones posibles y nada. Claro, en todo este proceso habéis tenido que cambiar también la denominación, ¿no?, de asociación a asociación de interés público, que es otro proceso administrativo en paralelo que se ha tenido que llevar a cabo por parte de la peña para poder contar con esa nueva sede. En fin, es un procedimiento, como decíamos, que se ha ido realizando en paralelo a lo que ha sido el traslado, la puesta a punto de la peña, y en paralelo a ese trabajo, Ana, que tú nos comentabas, de preparar y de pensar cómo va a ser la nueva edición del concurso de arte flamenco, que bueno, pues ya hay ganas de que comience, porque como tú nos decías, ¿no?, llevan todos esos 100 socios pues prácticamente desde octubre, que terminó con la final del concurso, del año pasado sin ninguna otra actividad en realidad, ¿no? Y bueno, pues ya se, ya claro, se demanda. Claro, es una pena, pero bueno, ya le digo que van a volver y pronto. Entonces, claro, por ellos y por todos, tanto artistas como directivos, como socios, como público en general. Todo el mundo quiere lo que le gusta, es así. Pero bueno, hemos intentado llevar, organizarnos de la mejor manera posible, que a nivel que montábamos la peña por dentro, pues se llevara a cabo todo el papeleo administrativo. Y claro, ahora que ya está montada por dentro, nos queda el último empujón a nivel administrativo y ya empezamos el concurso. Lo tenemos pensado, lo que pasa es que no sabemos si va a salir así o de esa manera, porque partimos de la base de que necesitamos la documentación necesaria, pero lo tenemos pensado para que en el momento que tengamos la documentación necesaria empezar con el concurso y demás. No es fácil montar un concurso cuando viene gente de todo el lado, pero pues se hará de la mejor manera posible y con las mejores medidas posibles. Bueno, pues ya está en marcha, ¿no? La nueva edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que se va a celebrar en la nueva sede de la Peña Flamenca de Ubrique, situada en la calle Reyes Católicos. Ya ese cartel que se ha colocado en la puerta anuncia el espacio que a partir de ahora ocupará la Peña Flamenca de Ubrique en todo el centro de la localidad, esperando su inauguración y esperando, bueno, pues que se recupere también la actividad en la propia peña. Ana, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, lo de siempre, que lógicamente todo el mundo tendrá las puertas abiertas de nuestra nueva sede. Esperemos que os guste igual que a mí, o si puede ser más, mejor. Se ha hecho de la mejor manera y de la mejor forma y con los medios a los que podíamos llegar, porque lógicamente a mí me gustaría poner allí, bueno, lo más grande. Pero cuando no se tiene instrumentos para ello, pues no se puede. Pero vamos, es muy bonita, a disfrutarla, que nos den mucha salud a todo el mundo para poder disfrutarla. Y nada, allí tendrá todo el mundo sus puertas abiertas y, por supuesto, yo espero gente joven allí, que es lo que necesito a mi lado. Claro, es lo que también se siempre hemos comentado, ¿no? Esta vía nueva que renueve los colectivos para que sigan trabajando también en el futuro, que es lo que se desea. Claro que sí. Igual que, bueno, gente nueva como cualquier socio, cualquier persona que tenga algo que aportar, una idea o lo que sea, pues siempre y cuando nosotros vamos a estar ahí para escucharlo, estudiaremos si se puede llevar a cabo, ¿no? Pero sí, también desde aquí, pues darle las gracias a dos socios que han estado con nosotros desde primera hora, tanto haciendo el cambio como ayudándonos a montarlas y demás, que es Paco Arena y Manolo Canto y sus respectivas mujeres, que si me quieren las mujeres ya es que algo, algo importante, porque todos los días estaban conmigo. Y desde aquí, pues claro, darle las gracias y a todos los establecimientos colaboradores que, ya sea llevarnos un espejo como darnos 20 euros, han estado al pie del cañón y han apostado porque la peña esté de la mejor manera posible. Han contribuido, ¿no?, con esas aportaciones que han ayudado también pues a que la peña se pueda montar y pueda convertirse en una realidad de aquí al futuro próximo. Esperemos contarlo también en breve, ¿no? Por supuesto, ya mismo espero llamarte otra vez y decirte, Rocío, que ya vamos a contarlo. Que ya hay novedades, estupendo. Pues deseando que eso ocurra. Ana, muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en la sintonía de Radio Ubrique. A seguir trabajando, enhorabuena por ese trabajo y que lo veamos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo, muy buenos días.